abres, cierra la llave. Si no la ocupas, cierra la llave. Ábrela solo si la vas a aprovechar. Cierra la llave. Agua que